Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana hablaremos sobre los dones del Espíritu Santo. Pero no hay que confundir el fruto del Espíritu con los dones. Todos los cristianos, todos, sin excepción, necesitamos revelar en nuestra vida el fruto del Espíritu manifestado en las diversas virtudes cristianas de las que ya estudiamos la semana pasada. Lógico, si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, el fruto del Espíritu aparecerá de manera natural en nuestra vida. Pero los dones del Espíritu son diferentes. No todos los cristianos podemos tener los mismos dones ni la misma cantidad de dones. Leamos primera a los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7 y también el versículo 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Bueno, hay tres pensamientos claros en este texto. Vamos a tratar de identificarlos. Primero, hay diversidad de dones, diversidad de actividades, dice Pablo, diversidad de habilidades. Pero el autor de esos dones es uno solo, y se refiere al Padre que distribuye sus dones a través del Espíritu. Hay muchas maneras de servir. Dios le ha concedido dones a su iglesia para que cada miembro le sirva de acuerdo a su don. Dios es un Dios de diversidad. En el jardín divino hay gladiolos, margaritas, claveles, rosas, tulipanes, azucenas, en fin. Pero aunque hay diversidad de dones, todos tienen su origen en un solo Espíritu. Este es el primer pensamiento. El segundo es el siguiente. Esos dones fueron dados para provecho. ¿Para provecho de quién? Naturalmente, para provecho de la iglesia de Dios en esta tierra, para el servicio, para la edificación de la iglesia y también para el cumplimiento de la misión. En ningún momento el don se menciona como siendo para provecho del propio individuo. El ser humano es apenas un instrumento, es una herramienta que necesita ser usada por el Espíritu que da el don. Este es el segundo pensamiento. Vamos al tercero. El tercer pensamiento es que los dones los reparte el Espíritu y los reparte según su voluntad. Quiere decir, tener dones no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Claro que si el ser humano es solo un instrumento, pues quien escoge qué herramienta va a usar es el artesano, el Espíritu. A estas alturas, es necesario aclarar en este estudio lo siguiente. El estudio diario de la palabra de Dios, de la Biblia, la oración constante en todo tiempo y el hecho de buscar a una persona para Cristo, esas tres cosas no son dones espirituales. Son más bien necesidades que cada cristiano tiene para tener un crecimiento saludable. Es como en la vida física. Mira, comer, respirar y moverse no son habilidades físicas, son necesidades básicas que si el ser humano no las satisface con toda seguridad, se encaminará hacia la muerte. Si yo veo, por ejemplo, a una persona anémica, desnutrida, enferma, y le pregunto, oye, ¿por qué no comes? Y él me dijera así, no, es que yo no tengo el don de comer. ¿Qué pensarías tú? ¿Está loco? ¿Cómo es que no tienes el don de comer? Comer no es un don, comer es una necesidad. Tienes que comer o vas a morir. Bueno, esta respuesta de la persona de que no come porque no tiene don, no sería pues una respuesta inteligente. Es la misma cosa en la vida espiritual. Si alguien dice, yo no estudio la Biblia, yo no oro, yo no busco una persona para Cristo porque no tengo el don, está hablando una incoherencia. Esas cosas no son dones, son necesidades básicas del crecimiento espiritual. Vamos ahora a la segunda parte. Volvamos aquí a hablar de los dones. Dios es el soberano autor de todos los dones. Pero tampoco hay que confundir los dones con los talentos. Aquí es otra historia que tiene que quedar bien claro. Talento es una habilidad natural que se puede desarrollar con el tiempo. Para tener un talento no necesitas ser una persona espiritual, no necesitas ser un hijo de Dios, no necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Para tener talento basta nacer. Todos los que nacen, crean en lo que crean, sean lo que sean, tienen talentos naturales que pueden desarrollar. Todos nacemos con algún talento y algunos con varios talentos. No necesitas ser temeroso de Dios para tener talentos. Pero los dones, ahí es diferente. Los dones son exclusivamente obra divina y son dados a los hombres por el Espíritu Santo, a fin de que el cristiano pueda servir a la iglesia y al prójimo. Nadie tiene dones porque los desea tener. El Espíritu da dones según su voluntad, a unos más, a otros menos, pero el Espíritu en su soberana sabiduría distribuye los dones. Pero no es el Espíritu solo el que participa en este trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la participación del Padre y del Hijo en este asunto de los dones espirituales? Bueno, el Padre es la fuente de todo don perfecto. Es la fuente, el autor, el origen. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios, pues, el Padre, es el autor de los dones. Ahora, el Hijo, por su lado, nos hace merecedores de los dones. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que si no tuviésemos el don bendito de la salvación por la gracia, el Espíritu no nos podría confiar los otros dones. El don de la salvación es para todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. Y eso, la salvación, nos capacita para recibir los otros dones que el Espíritu distribuye según su voluntad. Ahora, en el capítulo 12 de Primera a los Corintios, Pablo compara a la iglesia de Dios como un cuerpo donde cada miembro, de acuerdo a los dones que ha recibido del Espíritu, es una parte del cuerpo. Leamos lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 12, 14 al 20. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejarás de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy parte del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. ¿Entiendes por qué Dios distribuyó diversidad de dones a través del Espíritu Santo? Ah, porque su iglesia es como un cuerpo, donde hay necesidad de miembros con diferentes y variadas características. Nadie vale más que el otro. Todos los miembros son necesarios, y muchas veces los miembros que más aparecen son los menos importantes. Por ejemplo, ¿qué es más importante, los ojos o el riñón? Lógicamente que el riñón, porque sin ojos una persona puede vivir, pero sin riñón no. Ahora, ¿tú has visto a alguien andando con la fotografía de su riñón? No, nadie es loco para hacerlo, pero sí andan mostrando la fotografía de sus ojos, porque los ojos aparecen menos, aunque el riñón sea más importante. En la iglesia de Dios es igual. Tal vez no apareces, tu nombre no sale en la lista de mención honrosa, a ti no te agradecen en público, tu foto no aparece en las revistas, pero no por eso dejas de ser importante. Tal vez seas más importante que aquel que siempre aparece en las revistas. Esto es lo que tenemos que entender. Sabes, el otro día una ancianita dice, ah, pastor, si todos somos miembros del cuerpo, yo también soy, ¿qué seré yo? Un pelito, un cabellito. ¿Un pelito? Yo. Cada mañana cuando me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces no digas que no eres importante, por más insignificante que te parezca que eres. Tú tienes un lugar en la iglesia de Dios, Dios te dio alguna habilidad. Tal vez la habilidad de sonreír, tal vez la habilidad de cantar, tal vez la habilidad de preparar una buena comida, de enseñar, de predicar, yo no sé. Pero Dios ha distribuido sus talentos en la vida de los miembros de iglesia. Diversidad de talentos. Vamos ahora a la tercera parte. Hablemos aquí del propósito de los dones espirituales. Para esto tenemos que leer Romanos capítulo 12, versículo 3 y también el mismo capítulo 12 del versículo 6 al 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ah, interesante, mira esta frase, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo, conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ah, interesante. De este texto desprendemos la idea de que, en primer lugar, los dones no fueron dados a la iglesia para que nadie se vanaglorie. Nadie puede sentir que vale más que otro simplemente porque Dios le dio algún don especial. Recuérdate lo que leímos en el versículo, que no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe tener. Por lo tanto, tenemos que evitar el peligro de exaltarnos con el don que Dios nos ha dado. Sigamos adelante. Todos valemos igual ante Dios. Pero aunque todos valemos igual ante Dios, y aunque nadie debe exaltarse por causa de algún don especial que Dios le dio, hay que reconocer que Dios distribuyó dones a través del Espíritu para edificar a su iglesia, para ayudarla a cumplir la misión. Por lo tanto, nadie puede intentar separarse de los demás miembros porque ha recibido algún don especial de Dios. No, no, no. Los dones fomentan o deben fomentar la unidad y no la separación. ¿Por qué la unidad? Porque todos necesitamos de todos. Cuando todos los dones que el Espíritu distribuyó trabajan unidos, entonces el cuerpo, que es la iglesia, podrá desarrollar su ministerio de manera completa y adecuada. Pero cuando uno solo quiere hacer lo que desea, pues la función del cuerpo se complica. Esto lo explica mejor Pablo en Efesios 4, 11 al 13, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este texto observa lo que Pablo dice, para la obra del ministerio. Dios nos dio dones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que el propósito de los dones, en lugar de dividir a la iglesia, es unir a la iglesia, haciendo que cada uno sienta que necesita del otro. Todos formamos parte del mismo cuerpo. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí que los dones fueron necesarios tanto en los días de los apóstoles como en nuestros días. Algunos cristianos creen que los dones espirituales existieron en la iglesia primitiva, pues porque la iglesia estaba naciendo y necesitaba impactar al mundo de sus días con el mensaje y con las manifestaciones espectaculares del Espíritu. Los que defienden esta idea dicen que los dones del Espíritu habrían terminado con la muerte del primer apóstol y usan 1 Corintios 13:8-10 para defender esta idea. 1 Corintios 13:8-10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿lo perfecto vino con la muerte del primer apóstol o vendrá cuando Jesús regrese? Esa es la respuesta que tenemos que dar. Recordemos lo que Pablo dijo cuando escribió a los Efesios, que los dones del Espíritu fueron dados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa unidad de la fe yo creo que solo la alcanzaremos cuando Jesús regrese. Inclusive porque en el periodo final de la historia de este mundo, la iglesia necesitará el mismo poder y las mismas manifestaciones milagrosas que necesitó al comienzo de su historia. Por eso Joel, hablando de la lluvia tardía del Espíritu, dice en Joel 2:28-31, después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Quiere decir que en los últimos días la manifestación del Espíritu Santo será tan impresionante cuanto en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitará de eso para terminar la predicación del Evangelio, bien antes de que Cristo vuelva. Llegamos pues ahora al fin de la lección, hablando del Espíritu Santo y el don del discernimiento. Pablo dice en 1 Corintios 12:10, que en la distribución de dones el Espíritu dio a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es interesante que a todos les gustaría tener el don de profecía o de hacer milagros o el don de lenguas, pero creo que nadie anhela mucho el don de discernimiento. ¿Qué significa discernimiento de espíritus? Ah, es que en los últimos días surgirán muchos espíritus engañadores. No solo espíritus obrando milagros, curaciones o escenas espectaculares, sino espíritus que intentarán llevar a la gente fuera de la iglesia. Mira lo que la sierva de Dios dice en Mensajes Selectos, página 61. Dice: se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario, el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Ahora, querido, esto es interesante. En los últimos tiempos aparecerán engañadores, no solo haciendo milagros, tratando de imitar la vuelta de Cristo, haciendo curaciones milagrosas, no, sino espíritus malignos tratando de desviar a los cristianos sinceros de la verdadera fe y llevarlos para un lado. Dios dice que no dirige un hombre aquí, otro allá. Dios dirige un cuerpo organizado. Pero en los últimos días aparecerán hombres, cada uno queriendo jalar del cuerpo a las personas para un lado. Y dice que los únicos que podrán resistir, esto me impresiona, dice que los únicos que podrán resistir son aquellos que permanecen firmes a Cristo y a su justicia. Cuando nosotros distraemos nuestra atención de Cristo y su justicia y nos concentramos en otros asuntos periféricos, corremos el peligro de ser atados como el trigo para ser consumido por el fuego de los últimos días, dice el Espíritu de profecía. Entonces esto es claro y es una palabra de advertencia para nuestros días. Un poco más adelante, en la misma página, Elena Ejuay dice, no necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado una unidad con Cristo. Nuevamente aquí, lo que preserva a los hijos de Dios es la unidad con Cristo, el hacer de Cristo el centro de su experiencia, el centro de su mensaje, el centro de su predicación, el centro de sus actividades. Es Cristo en la vida del cristiano, es la única salvaguardia contra las acechanzas del enemigo, que se visten de milagros, de curaciones maravillosas o de mensajes que llaman la atención, novedosos, espectaculares, asustadores, cualquier tipo de mensaje que no tiene como a Cristo como el centro de la vida y del mensaje. Pues que Dios te bendiga.